del puente a la Alameda, menudo fila lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus cadenas. Recogía la risa de la risa del río y al viento la lanzaba el puente a la Alameda. La risa del río.